Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 6 de febrero. A partir del próximo 1 de marzo se va a prohibir el aparcamiento en la Plaza de la Verdura. Así lo ha anunciado hoy la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez. De esta forma se atiende a una petición realizada por un grupo de vecinos del casco antiguo al equipo de gobierno, una petición que era respaldada por más de 1.000 firmas de ciudadanos y colectivos. De esta manera y coincidiendo con la jornada en la que se celebra la Chorizá, el 1 de marzo la Plaza de la Verdura quedará libre de vehículos. Sí, la verdad que ya desde hace tiempo, ¿no?, desde que llegamos aquí al Ayuntamiento a gestionar, pues la Plaza de la Verdura nos había planteado lo que era la retirada de vehículos de esa zona, ¿no? Es muy difícil porque sabemos el problema que tenemos aquí añadido con lo que son con las plazas de aparcamiento, pero una vez que se han hecho las obras pertinentes, lo que es en la calle Botica, la plaza Colón, etcétera, la calle El Agua, y tenemos en definitiva un casco activo ya retirado, que cada vez hay menos coches, ¿no?, y es la única manera de vender esta zona al turismo, que el turismo también es una fuente de ingreso para nuestra población, queramos o no queramos verlo, y lo podemos comprobar poco a poco por cubrir que ya lo que pretendemos es tener un buen paquete para que el turista cuando llegue por la mañana, pero se quede aquí durante todo el día porque va a tener donde ver y disfrutar. La verdad que la Plaza de la Verdura nos planteaba ese problema de retirar de coches y hemos estado aplazando porque es la forma, ¿no? Y la única manera que había, porque estuve hablando con unos vecinos que me lo seguían planteando, la única manera que había era de que todo el mundo se concienciara y proponerle que recogieran firma, ¿no? La verdad que nos ha sorprendido porque ha sido en un plazo mínimo, porque en 3 semanas han recogido 1.030 firmas que nos han presentado, junto con un dossier donde también nos hacen una sugerencia y propuesta donde se podrían mejorar los aparcamientos o adquirir algunos aparcamientos. Algunos, la verdad, que tienen alguna viabilidad y otros no, pero se está trabajando en ello. La verdad que ha sido un buen trabajo por parte de estas personas que han participado en recoger las firmas. Yo entiendo perfectamente que es una zona, es una plaza con mucho interés turístico, con mucha historia, y la verdad que para mí personalmente era una de las zonas que se tenía que haber retirado muchísimo antes lo que eran los coches. Pero de todas formas sí puedo decir que nunca es tarde, que sé que a lo largo de la historia, en los años 80 se intentó de quitar los coches, no pudieron, y en los años 90 también, y ahora ya en el pleno siglo XXI pues vamos a intentar ya de retirar eso, porque son en definitiva 12 plazas los coches que entran ahí, y también hay que tener en cuenta la seguridad, ¿no? Es una plaza muy cerrada y que si alguna vez hay algún problema, la verdad que nos plantea un problema de seguridad. En estas firmas me sorprende porque hay muchos colectivos que han participado y han recogido firmas. Está la Asociación de Pintores, el Cuerpo de Bomberos ha firmado, etcétera. Hay muchos colectivos que están de acuerdo y hay mucha gente que, independientemente de estas 1.030 firmas, después han venido diciendo que no han firmado, que se ha quedado mucha gente fuera que no ha podido firmar este plazo, ¿no? Por lo tanto, hay una gran mayoría de personas que están de acuerdo con que se retiren los vehículos de la plaza y posiblemente aprovecharemos esta fecha de carnaval, de la choriza, que haya que retirar coches y retirar los coches. Y a continuación pues, intentaremos de hacerle una mejora y de embellecer, y ese es el trabajo que se va a hacer desde el área de vías y obras, de parques y jardines, y en este caso también tráfico, ¿no? El área de... Estamos intentando de buscar otras distintas opciones para buscar unos cuantos aparcamientos, de donde podemos recuperar unos cuantos aparcamientos, porque sabemos que es un problema. Y el casco antiguo lo tiene, ¿no? Pero vamos, yo también te puedo comentar que a mí me ha llamado la atención porque he tenido oportunidad de dirigirme a otras localidades de la provincia de Cádiz, donde están vendiendo lo que es a nivel turístico, son pueblos que estaban cerrados, que no tenían una economía como tenemos nosotros con nuestra actividad monumentera, se están dedicando al turismo, y me ha llamado la atención muchísimo que están ahí punteando de los primeros con esas visitas turísticas, y lo que sí han hecho es retirar los vehículos de la zona más antigua, ¿no? Y es la única manera de vender. Y la verdad que lo que nos interesa, independientemente de nuestra economía, es que cada vez venga más turista a Ubrique y se quede aquí y deje el dinero aquí en Ubrique. También hoy jueves, la delegada de Comercio, Pepi Gloria Pérez, ha destacado las bases de la campaña de promoción del comercio local que, con motivo de la celebración de San Valentín, se está llevando a cabo hasta el próximo 14 de febrero. El objetivo de esta campaña es animar a los consumidores a realizar sus compras en los pequeños comercios de nuestra localidad, para lo cual se van a sortear entre los consumidores diferentes regalos. Igual que hemos llevado a cabo en Navidad la iniciativa del Roscón de Reyes para promocionar a nuestras panaderías y pastelerías desde la Delegación de Comercio, ¿no?, pretendemos realizar una serie de campañas a lo largo del año, en fiestas como el Día del Padre o de la Madre y otras más. Estamos también preparando un calendario de ruta para lo largo del año, ¿no? El Día de los Enamorados, la verdad que es nuestro objetivo más próximo, y queríamos hacer que en Ubrique se pueda comprar cualquier cosa sin necesidad de ir a otras localidades. Tenemos gran variedad de comercios donde elegir un buen regalo, un buen producto, un buen precio, y tenemos alternativas como la floristería, las pastelerías, las perfumerías, las joyerías, los textiles, etcétera, ¿no? La oferta es bastante amplia en Ubrique y son varias las opciones que se pueden barajar en esta fecha, ¿no? Sabemos de sobra que no hay que pensar en el aspecto materialista, sino que cualquier compra que hagamos, por muy mínima que sea, de 10 a 20 euros, este gasto repercute en la actividad de diferentes sectores comerciales, y ayudamos un poco a su lucha contra la fuerte presión de las grandes superficies y los centros comerciales. Por lo que quería hacer una reflexión sobre el gran valor de estos establecimientos y animar a los consumidores para que entre todos hagamos un esfuerzo y tratemos de hacer lo que esté en nuestra mano para activar el consumo en los comercios locales, ¿no? Y como consumidores que somos el último eslabón del sistema económico, tenemos una responsabilidad, pero también tenemos un poder. Podemos influir en la marcha de la economía local. Y con esta campaña animo a todo el mundo, a la gente, a que aparte de hacer una compra y tener un detalle con la pareja, al hacer las compras en Ubrique colaboramos a avivar el comercio local, ¿no? Entonces, sí, se han elaborado unas bases, hemos querido intentar, todo ha sido muy precipitado, ¿no?, para llevar a esta campaña a buen fin. Y la verdad que hay mucho, pusimos en la página web las bases con muy pocos días de margen, ¿no?, pero la verdad que hay una serie de comercios y de establecimientos que siempre están ahí, y en el momento que hagas algo, pues entra conmigo, ¿no? Sé que poco a poco se irán adheriendo más empresas a este tipo de sorteo y de campaña, pero en definitiva hemos tenido las que tenemos, y la aceptación, eso, la participación supone la aceptación plena de las condiciones de todas las bases. Podrá participar en la promoción personas de cualquier edad. Las fechas de comienzo y finalización de la promoción son del 4 de febrero hasta el 13 de febrero. El funcionamiento del concurso, cada participante deberá presentar su ticket de compra a la Oficina Municipal de Turismo. El ticket deberá tener fecha de compra entre el 27 de enero de 2014 hasta el 13 de febrero, presentarlo a la Oficina Municipal de Turismo desde el 4 de febrero hasta el 13 de febrero, ¿no? Rellenar un boleto con el nombre, apellido, dirección y número de teléfono que se depositará en una urna para dicho sorteo. El importe a partir de 10 euros, ¿no?, y ser comprado en cualquier pequeño comercio de Ubrique, y cada persona podrá participar solo con una compra, ¿no? Y la compra debe ser entendible como regalo para San Valentín. Y los premios de promoción, pues cena para dos personas, tarta de San Valentín y magnífico ramo de flores, ¿no? Y el ganador, pues el sorteo tendrá lugar el día 13 de febrero en la sala de prensa del Ayuntamiento a las 8:30, y los premiados serán notificados a través de la llamada telefónica, y la entrega de los premios tendrá lugar aquí el día 14 de febrero en la sala de prensa también del Ayuntamiento de Ubrique a las 12 de la mañana. Yo creo que ya con esto más o menos lo he explicado todo, ¿no? Nosotros hemos, con el límite de tiempo que hemos tenido, también yo, por parte de la Delegación de Comercio, le mandamos una carta al presidente de la ACU, dándole conocimiento de esta campaña, ¿no?, para que a sus socios le facilitara también la información. Pero la verdad es que poco a poco ya nos iremos sentando, porque la verdad que ha sido muy precipitado, porque el tiempo no urgía, y son muchas cosas, muchos flecos que hay que cerrar, pero de todas formas hemos empezado este año con esta campaña, ¿no? Poco a poco ya se irán asentando más campañas y la ruta, porque como ya te digo, la Delegación de Comercio, no sé si hasta el momento, pero yo sí quiero hacerle partícipe durante todo el año y mover lo que es el sector en general. Esto va dirigido a todos los comercios de Ubrique, a todos, al pequeño comercio local, y a partir de un ticket de 10 euros, pues cualquiera, con cualquier compra, no hay ningún modelo, ningún regalo, cualquier producto puede plantearse para un regalo de San Valentín. Que las técnicos tienen que dar fe de que por el ticket pues se ha comprado en Ubrique en este pequeño comercio, ¿no? Y a partir de ahí pues se rellena el boleto y ya está. Cambiamos de asunto. En esta edición de noticias continuamos hoy informando sobre los ruegos y preguntas planteados desde el Grupo Municipal Andalucista en el último pleno ordinario. La concejal andalucista María Jesús Pérez se interesaba por conocer, entre otros temas, por cuál es el procedimiento que se sigue desde la empresa Aguas de Ubrique para proceder a la retirada del contador del agua en los casos en los que un ciudadano acumula diferentes recibos impagados. Yo querría comenzar preguntando por una cuestión que compete al Servicio Municipal de Agua, y es que nos han llegado vecinos de Ubrique que, bueno, pues que a lo mejor se le ha retrasado un recibo dos de agua, y por el mero hecho de retrasarle un recibo dos de agua ha ido un técnico de Aqualia a retirarle el contador de agua. Entonces querría preguntar que si es que hay un límite de recibos impagados, o cuántos son los recibos impagados que el ciudadano tiene que llegar para que se le quite el contador de agua. ¿Cuántos recibos se tienen que impagar? En ese tema, porque esto lleva muchísimos años y es un tema que sí me ha interesado yo personalmente. Es decir, yo también estoy hablando con un vecino que no se le ha llegado a cortar, que tenía que hacer un pago. Y bueno, a través de ese vecino también, pues hago también unas gestiones y me preocupo yo personalmente. En esa gestión que hago, había una relación de corte que se iban a llevar a cabo, que no se han hecho. Pues yo he dado las directrices de que no se le cortará a nadie que yo no haya autorizado. Aunque en esto realmente, y la empresa, y hay que dejarlo claro, hay un decreto 120/1991 de 11 de junio por el que se aprueba el reglamento del suministro domiciliario de agua, boja número 81, de fecha 10 de septiembre del año 1991. Es un decreto que pido al gerente para informarme detalladamente, en base a eso, el procedimiento que ha llevado la empresa Agua de Ubrique y Aqualia. Y en este tema, pues vamos, he estado leyendo los artículos, he estado viendo aquí en el artículo 66, por ejemplo, el reglamento, poner las causas de suspensión de suministro, y vamos, no voy a leer ahora, se lo puedo facilitar. Sé que anteriormente a mi conversación sí se habían cortado a dos vecinos, con una deuda de 60 y tantos euros. La deuda ya se la había reclamado en varias ocasiones, porque la deuda era de más, era exactamente de un año. Esos dos vecinos tenían deuda de hace un año. Se ve que esa vivienda no vivía absolutamente nadie, porque el gasto que se estaba consumiendo era un mínimo de 6 euros. Como digo, en esa vivienda que sí había cortado Aqualia, y en base a la información que me ha dado, y las órdenes que yo he dado posteriormente a eso, es que no se le corte a nadie, independientemente de que ellos tengan este decreto y se basen en ese decreto, no se le corta a nadie si yo antes no doy autorización. Gracias por la respuesta, pero yo no me refería a casos concretos de si usted ha parado o no el que quiten ese contado yo. Me refería, ya que usted tiene ese decreto, que yo lo que quiero saber es cuánto recibo, hasta qué límite puede llegar ciudadano, por ejemplo, de impago, de uno o dos recibos, tres, y decir ciudadano, pues tengo hasta cuatro recibos por impagar, y al cuarto recibo ya sé que van a venir a quitarme el contado. Es que es lo que yo quiero saber. No en casos concretos, sino conozco de primera mano que hay gente que debe dos recibos o tres, o hay gente que ha dejado de pagar incluso 8 meses y 9 y han llegado hasta el año, y a unos que han llegado más al año no se les ha cortado el agua, y a otros que... La pregunta viene porque lo que creo es que, independientemente de que usted decida de cortarle o no el agua a un ciudadano por su propio criterio, lo que sería más justo es que se mirara con el mismo rasero a todos los ciudadanos por igual. Era la pregunta. Y paso a la siguiente pregunta. Querría saber, porque tras el último accidente que hubo en la calle Solimán, se derrumbó el muro que da al río y hay allí ahora mismo dos vallas puestas. Entonces yo querría saber si se tiene intención de restaurar eso, si es que hay algún problema allí por lo que no se ha levantado ya el muro, o por qué motivo siguen las dos vallas desde agosto. Sí, si quieres te puedo contestar yo. Ese muro no se ha levantado aún porque corría a cargo del seguro del coche del siniestro. Entonces se le está solicitando y aún todavía no han levantado, pero que se le ha solicitado ya en varias ocasiones. También en la sesión plenaria del mes de enero participaba en el punto de ruegos y preguntas el portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista, el cual solicitaba información sobre asuntos tan diversos como las vacantes en la plantilla de la policía local, la representación de Ubrique en Fitur o la aparición de grietas en el polígono industrial La Piel. ¿Se tiene previsto el cubrir las plazas de la policía local que tenemos vacantes a día de hoy? Sí, se tiene previsto y se está trabajando ya en ello. ¿Cuántas van a salir? Pues iban a salir en un principio dos. ¿Incluyendo las que están en comisión de servicio o esas se van a continuar en el mismo régimen? Pues ahora iban a salir dos y ahora mismo se ha ampliado una comisión de servicio durante un año y tenemos que esperar a que termine la otra comisión de servicio, que le queda menos de un año. Ahora mismo saldrá dos y cuando terminemos las comisiones de servicio, pues si vemos que es necesario sacarla o seguir en el mismo régimen que está hasta ahora esta plaza. ¿Las obras del Callejón de las Mocitas cuándo empiezan? Estamos pendientes de la resolución que nos la ha recibido. ¿De qué resolución? De la resolución que tienen que enviar. Otra cosa, las bandas municipales normalmente en estos últimos años estaban tocando en lo que es la Semana Santa y demás. ¿La agrupación musical también se ha tenido en cuenta? ¿Se va a tener en cuenta? ¿Y por qué no? Como siempre, ¿no? Lo pregunto. Después, también me gustaría que me ampliaran un poquito más lo que se ha estado haciendo en Fitur, sobre todo porque qué fue lo que se promocionó, que no sé, me ha parecido demasiado breve lo que nos han dicho de que hemos estado en Fitur, hemos hablado con uno, hemos hablado con otro y nos hemos venido para acá. Bueno, pues no sé qué quieren más. Lo que hemos dicho, hemos estado promocionando, hemos mantenido diversas conversaciones y creo que será lo que hacía el anterior equipo de gobierno, ¿no? Me imagino, o a lo mejor el otro equipo de gobierno hacía más porque iban más personas y iban más días, no lo sé, a lo mejor con eso hemos tenido suficiente, hemos mantenido las conversaciones y reuniones que llevábamos planteadas y la promoción del pueblo. A lo mejor el anterior equipo de gobierno no iba o a lo mejor iba menos tiempo también, pero que no vamos a discutir eso. Yo te estoy preguntando que qué has hecho para promocionar tu pueblo en Fitur, que es en definitiva lo que van, ¿no? Pues creo que lo he dicho antes, he dado las explicaciones, ¿no? Hemos mantenido conversaciones con diferentes empresas, con turoperadores y hemos estado en el stand repartiendo y promocionando Ubrique con los folletos, tanto de la localidad como de las empresas que allí ubriqueñas se han querido publicitar, y nos han mantenido diversas entrevistas en televisión, como ya he dicho, una en una Cádiz, y otra en una televisión de Castilla-La Mancha. ¿Y se ha contratado algo con una Cádiz para que cubra el que Ubrique está en Fitur? Eso se hacía antes, hace muchos años. Ahora no se hace. Ahora no se hace. ¿Y conoce usted que en el polígono industrial hay alguna grieta? ¿En el polígono La Piel? Hablando con algo vez, con algún... Estoy hablando precisamente en una asociación de empresarios y el empresario me dijo la problemática que tenía y le dije que que desde el ayuntamiento, pues sin duda buscaríamos la solución a este tema, y estoy esperando que ese empresario venga al despacho e intentar apoyar o buscar soluciones en cuanto a ese tema. Bueno, has dicho que nos va a convocar ya para el Consejo de Radio y demás, y que nos va a llevar, entre otras cosas, bueno, va a llevar el tema de los estatutos y otro tema. ¿Nos puede especificar un poquito más en qué consiste ese otro tema? Cuando tú planteas y hablas y tocas muchos temas, no se puede decir tan escueto. He dicho que después de tanto tiempo vamos a solucionar el tema de, ya se ha mandado con bastante antelación, el tema de los estatutos, y creo, no he concretado, porque precisamente me tengo que sentar a verlo, pero hay muchos temas que en el orden del día pueden ir y debatir de las propuestas que sobre esos estatutos y otros temas que creo que son interesantes de llevar a cabo. Le propongo ya puesto pues que lleve también los presupuestos, ahora que estamos hablando de presupuestos y que hemos tenido reuniones, y que no se le olviden ese tema, entre otros. Las intervenciones completas de los andalucistas María Jesús Pérez y José Antonio Bautista las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Y ya para finalizar, destacamos que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que durante todo este mes de febrero se podrá visitar en el Convento de Capuchinos la exposición formada por los carteles presentados al concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2014. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.